Informe Coronavirus. Bienvenidos, esto es Informe Coronavirus, un podcast de la cadena SER que te mantiene informado de las últimas noticias sobre el coronavirus. Comenzamos esta entrega con la crónica informativa de la jornada. La resume en Hora 25 Aymar Bretos. That means control measures must be lifted slowly. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, ha advertido esta tarde que el descenso de casos del coronavirus está siendo mucho más lento que la evolución que ha tenido el virus a la hora de propagarse por todo el mundo, por lo que pide a los países que levanten lentamente las medidas de prevención que han ido aplicando. Aquí en España, el gobierno insiste en que las decisiones sobre cuándo y cómo levantar el confinamiento se tomarán según el estudio de seroprevalencia que se va a hacer, sometiendo a las pruebas del COVID a 62.000 personas elegidas aleatoriamente por el INE para saber cuánta gente ha pasado ya la enfermedad y cuánta no en España, pero ha pasado ya una semana desde que la SER avanzó el lunes pasado por la noche los detalles de ese estudio y todavía no ha empezado. Lo ha reconocido hoy el ministro de Sanidad. Va a hacerse a partir de estos próximos días. Estamos ultimando todo el operativo logístico, las características del estudio de seroprevalencia. Vamos a hacerlo lo más rápidamente posible, pero sin que la rapidez merme ni la calidad técnica ni la consistencia del estudio. Empezará en los próximos días. Bueno, más allá del aspecto sanitario, hoy tenemos nuevos datos sobre los efectos laborales que está teniendo esta crisis. Por ahora, solo una de cada cinco personas acogida a un ERTE y que tendría derecho a recibir una prestación la ha podido cobrar. Solo una de cada cinco personas. Se retrasan las prestaciones de los ERTEs y eso está dejando desamparados a decenas de miles de trabajadores que ahora mismo no cobran ni el sueldo ni el ERTE. Rafa Bernardo, buenas tardes. Buenas tardes. A partir de los cálculos de los agentes sociales, habría más de 3,5 millones de afectados por ERTE y las prestaciones tramitadas serían las 600.000 habituales en el mes, más 100.000 del esfuerzo correspondiente a los últimos días de marzo, así que solo un 20% de las personas que deberían percibir las ayudas están recibiéndolas. Y eso les crea más dificultades que el ya considerable problema de tener que esperar un mes más la prestación, como cuenta José Luis, uno de los afectados. Y no puedo presentar la moratoria hipotecaria hasta que tenga este documento del SEPE. O sea, que me encuentro en la situación de que no he cobrado la prestación y no puedo presentar la moratoria hipotecaria. Las razones del retraso en el cobro, como todo se desencadenó en la segunda mitad de marzo y los plazos de los ERTEs, aunque acortados, son de varios días, muchos no llegaron a tramitarse antes del cierre de la nómina del mes, el día 25. Además, el Servicio Público de Empleo, a pesar del refuerzo de 1.000 trabajadores, está desbordado por el aluvión de gestiones. Precisamente Cruz Roja alerta de la emergencia social que se está generando a medida que pasan los días. En algunos de sus centros en Madrid, las peticiones de ayuda para comida o para vivienda se han multiplicado por 5 en los últimos días. Mariola Lurido. Pues las 4 semanas de confinamiento están golpeando duramente a los hogares más vulnerables y agravando su situación. La Cruz Roja en Madrid está dando asistencia social a unas 7.000 personas y nos dicen sus responsables que cada semana que pasa son más las familias que acuden a sus centros a pedir lo básico para subsistir, comida, medicinas e incluso un lugar para vivir. David de Miguel cuenta que se están encontrando con muchos dramas, como empleadas de hogar despedidas que malviven con sus hijos en una habitación y que han sido desahuciadas, o familias que vivían de la economía sumergida. Podían sobrevivir en muchos aspectos con esa economía sumergida, venta de chatarra, etcétera, que ahora mismo pues tienen una necesidad de alimentos, ¿no? O familias que son expulsadas de domicilios por impago de ese alquiler, les están expulsando de esas habitaciones, ¿no? También nos estamos encontrando pues víctimas de violencia de género también. En algunos centros de la Cruz Roja, como dices, la demanda de ayuda se ha multiplicado por 5. Este experto alerta de que el impacto de la crisis del coronavirus era mayor si cabe que la económica de 2008 y muestra su preocupación por la desigualdad educativa que está generando la cuarentena, por la brecha digital, porque, Aymar, no todos los menores tienen ordenador e internet en casa. Mariola, gracias, buenas tardes. Hasta luego. Escuchábamos en la portada cómo, a medida que pasan los días de confinamiento, la solidaridad generalizada y el apoyo vecinal y demás empiezan a dar paso a algunos casos todavía muy concretos, pero casos de egoísmo patético, como el que ha vivido Leo, un enfermero de Madrid, al que alguno de sus vecinos le roció la puerta con lejía. Nos lo acaba de contar en la SER. Uno de los días que un amigo mío viene a traerme la compra y cuando voy a abrir la puerta veo que hay manchas de líquido en el suelo por debajo de la puerta. Y me quedo mirando la puerta y alguien ha rociado con un difusor pues algún líquido que parecía que era lejía sobre la mirilla, sobre las cerraduras y sobre el pomo de la puerta. Después de contar hasta 10 varias veces, le escribí un WhatsApp y le dije que si había sido él y le pedí explicaciones. y me dijo que sí, que había sido él, y después de una conversación la verdad que acabó pidiéndome disculpas y al día siguiente me... Y el caso de Leo no es excepción, les está pasando lo mismo a otros sanitarios, trabajadores de supermercados también. Ana Corbatón, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Por el bien de todos, vete de casa mientras dure esto, no queremos más riesgos. Es lo que le han puesto en su portal a Miriam Armero, una vecina de Cartagena, en Murcia, que trabaja en un supermercado. Me parece un poco cobarde dejarla abajo de la puerta de mi casa, que la coja mi hijo con 10 años, la lea, y que mi hijo se tenga que poner a llorar pensando en que nos van a echar de la casa porque su madre trabaja en un supermercado. Ella ha respondido así en Facebook y ha anunciado que ha interpuesto una denuncia. Y mensaje también muy similar al que le han dejado en su casa a Jesús Monllor, un médico del hospital La Mancha Centro de Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, que esta tarde ha estado en la ventana. Me gustaría decirle realmente que el personal sanitario de los hospitales toma unas medidas extremas de protección y de prevención y que no somos un peligro. Más de 6.500 personas han firmado una petición de apoyo a Jesús en change.org. Ya lo escuchamos, una de las noticias de la jornada es la prórroga que prepara el Gobierno para el pago del IVA y del impuesto de autónomos. Escuchamos los detalles con Javier Ruiz, jefe de Economía de la cadena SER. Y hoy les venimos avanzando en la cadena SER los detalles de la prórroga del IVA y otros impuestos que está preparando el Gobierno para autónomos y para pymes. Lo va a aprobar mañana el Consejo de Ministros. Un aplazamiento de esos tributos hasta el 20 de mayo que va a beneficiar también a ayuntamientos y a empresas públicas. Javier Ruiz, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pepa. Efectivamente, se retrasa un mes el pago de impuestos para autónomos. Fundamentalmente, debían abonar el IVA antes del próximo 20 de abril. Podrán retrasarlo hasta el 20 de mayo. Podrán retrasar también, esos autónomos, el pago de su tramo de IRPF. Hasta el 20 de mayo, ojo, salvo que quieran domiciliarlo. Si lo domicilian vía bancaria, 5 días antes. Un mes de prórroga para los autónomos, un mes de prórroga para las empresas. Las que facturen menos de 600.000 euros también podrán retrasar un mes ese pago de impuestos. E igualmente, administraciones públicas y pequeñas empresas públicas. El borrador que ha adelantado hoy la SER dice que solo se pueden aplazar, que no se pueden cancelar esos impuestos porque, razón Hacienda, la Constitución no permite literalmente alterar el régimen ni los elementos esenciales de los tributos vía Real Decreto Ley. Estos días estamos viendo muchos gestos solidarios. El último, el de varios restaurantes de Madrid que están preparando y haciéndoles llegar comida a los sanitarios de forma altruista. La iniciativa la ha contado en La Ventana uno de sus creadores, Hugo Rodríguez de Prada. Por cada mala noticia, hay unas cuantas más que son positivas, solidarias, protagonizadas por gente anónima, con ganas de... ¿Qué manía con la gente anónima? Por gente no conocida, qué manía, que tiene nombre y apellido, con ganas de sumar. Un ejemplo, Food 4 Héroes. Esta es una iniciativa de un grupo de restaurantes de Madrid que desde hace ya bastantes días prepara y hace llegar comida a los sanitarios y personal de los hospitales de forma totalmente altruista. Este proyecto empezó como una cosa pequeñita, pero ha crecido muy rápido. Hay más de 100 restaurantes apuntados, cadenas y empresas de alimentación, y además está cundiendo el ejemplo en otras ciudades. Saludamos a Hugo Rodríguez de Prada, cofundador de Grosso Napoletano e impulsor de Food 4 Héroes. Hugo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. Oye, felicidades por la idea, de verdad, ¿eh? Mira que todo el mundo piensa cosas estos días, pero esta es buena, buena, de verdad, ¿eh? Bueno, nada de felicidades ni enhorabuenas, porque no nos gusta nada. Al final nosotros tenemos un poco nuestra misión de poner nuestro granito de arena y nosotros, pues bueno, en concreto Grosso Napoletano, nos dedicamos a la pizza napolitana. Uh-huh. Y llevamos desde el día 13 entregando pizzas a nuestros sanitarios y otros sectores desfavorecidos, pues tanto en comidas como en cenas, y estamos acompañados de un montón de amigos del sector. Así que la verdad que muy orgullosos de todo nuestro sector y sobre todo... intentar empujar para ver si salimos un poquito antes de esto, ¿no? Oye, todo empieza con un mensajito de WhatsApp, así como una cosa pequeñita, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, nosotros en Grosso Napoletano nos seguimos considerando jóvenes, emprendedores, y básicamente pues el día 12 ya estábamos un poco viendo lo que iba a venir, uh-huh. Consultábamos con algunos amigos que tenemos en Italia, y básicamente el día 13 ya nos comunicaron que a partir del día 14, vía Real Decreto, no podíamos dejar de... Vamos, que teníamos que dejar de operar, ¿no? De servir pizzas en nuestros restaurantes y cerrar. Y dijimos, tenemos que ayudar de alguna manera. Entonces, bueno, pues enviamos desde Grosso Napoletano un mensaje a nuestros amigos en el que les decíamos, ponernos en contacto, por favor, con sanitarios de hospitales de Madrid que queremos aportar y apoyarles enviándoles pizzas, ¿no? Y nada, la verdad que... Sí, perdona. No, No, no, perdón. Hay una cosa, Hugo. En el mensaje estremecedor, en el testimonio estremecedor de David Tejera, había una pregunta que él se hace, ¿no? ¿Habrá más mar y más bosque? Yo te la hago mucho más a pie de calle, pero creo que también es pertinente. ¿Habrá más pizzas, Hugo? ¿Habrá una recuperación integral de la clientela? ¿Qué pasará después de todo esto en los restaurantes? Bueno, sí, a ver, la verdad que bueno, ya llevamos, esta es la quinta semana en la que estamos pues colaborando con esta iniciativa y en la que seguimos trabajando con muchísima ilusión, y sí que es verdad que al principio no pensábamos en el futuro y lo único era como que teníamos una misión, y es un poco nuestra misión, nuestro granito de arena, ¿no? Ahora mismo somos más de 100 marcas, tanto de restauración, bueno, hostelería, como marcas de alimentación. Estamos dando servicio a más de 20 hospitales. La iniciativa, que además nosotros desde Grosso Napoletano insistimos, que no es una iniciativa nuestra, es una iniciativa del sector. Entonces, pues nos llamaban amigos de Barcelona, amigos de Bilbao, de Valencia, y han impulsado Food for Heroes en un montón de ciudades más. Y la verdad que bueno, seguramente luego nos toque sufrir a nosotros, pero ahora yo creo que en vez de sufrir, lo que tenemos que hacer es intentar apoyar con lo poquito que tenemos. Sí, señor. Y luego ya iremos viendo. Me estoy acordando de esa frase que hizo tan popular Arguiñano, de comida con sustancia. Bueno, esta lo tiene sin duda, Hugo. Sí, bueno, no sé, yo creo que cada uno hace un poco lo que puede, y sobre todo hay que agradecerle a todos los equipos, a todos los cocineros, a nuestros pizzeros, a todas las personas que se han querido unir, y agradecer también a los cientos de mensajes de personas anónimas de sus casas que nos han escrito diciendo cómo nos podemos apuntar, cómo podemos echar una mano, ¿no? O sea, todo el mundo darle las gracias, que ahora nos toca a nosotros, que es un poco lo que decimos, ¿no? Ahora nos toca a nosotros, luego ya nosotros necesitaremos ayuda en un futuro. Bueno, creo que carteros y carteras voluntarios del Servicio Público de Correos os están ayudando también a llevar comidas y cenas a los centros hospitalarios, ¿no? Sí, la verdad que nos ha venido fenomenal porque, bueno, nosotros, claro, preparábamos los productos en los diferentes restaurantes y al principio, las primeras semanas, las enviábamos nosotros. Pues había gente colaborando, pues en concreto hay un chico que se llama Cornelio, que él tiene una furgoneta, él es autónomo, se dedica normalmente a hacer repartos de empresas a empresas de catering, y él, desde el día 15 de marzo, tanto por la mañana como por la noche, él de manera desinteresada está haciendo repartos. Y luego, pues bueno, fue muy curioso porque yo de repente un día cojo el teléfono y aparece una persona simpatiquísimo. Hola, Hugo, soy Juanma, el presidente de Correos. Oye, que os queremos echar una mano, tenemos un montón de carteros voluntarios, claro, que quieren apoyaros. Y desde ese día ha sido una maravilla, la verdad. Muy bien, pues Hugo Rodríguez de Prada, impulsor de Food for Heroes, que muchas gracias por estar en la ventana y un abrazo muy, muy grande, amigo, de verdad. Muchísimas gracias a vosotros, y si me permitís solamente una cosita. Venga. Hay una web que se llama cuandovolvamos.com, sí, y es simplemente una web en la que muchos restaurantes de los que estamos apoyando ahora estamos haciendo una preventa de producto, que la gente nos puede comprar producto o experiencias ahora para poder disfrutarlas cuando volvamos, y de alguna manera así la gente nos puede echar una mano a poder seguir ayudando ahora a los hospitales. Claro. Cuandovolvamos.com, ¿eh? Cuandovolvamos.com. Muchísimas gracias. Un abrazo, Hugo. Cuídate mucho, amigo. ¿Cómo llegan los productos a su destino? Destinos a veces tan cruciales como los hospitales. Carlas Francino destacaba el papel de Correos en esta crisis. Su labor enviando productos tan importantes como los respiradores está siendo fundamental. Estaba hablando de los carteros voluntarios porque Correos, que sigue funcionando con el personal mínimo imprescindible para prestar el servicio público, ha creado también una red de voluntarios que toman parte en decenas de iniciativas solidarias de transporte de material sanitario, comida como esta, productos de primera necesidad, tanto para el personal sanitario como también para los colectivos más vulnerables, que en esta crisis hay que acordarse de ellos. Saludamos a uno de esos carteros solidarios que en concreto ayuda en Cataluña transportando y coordinando, atención, el transporte, el suministro de respiradores. Eduard Marful, buenas tardes, buena tarde. Hola, buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, cuéntanos un poquito cómo funciona esto, porque una cosa es repartir pizzas, que está muy bien y que tiene, en fin, un valor y un servicio evidente. Lo de los respiradores es más delicado ya. ¿Cómo lo organizáis? A ver, cuéntanos un poco. Bueno, esto empezó el domingo pasado, el día 5, que recibí la llamada de que teníamos faena en el tema de respiradores. Y bueno, el mismo domingo hicimos unas llamadas, buscamos, salieron voluntarios y ya a las 2 horas ya se habían repartido 5 respiradores en Can Ruti. ¿En Can Ruti, en Badalona? En Canruti en Badalona, sí. Estos son los respiradores, si me equivoco me corriges, ¿eh? Que se están fabricando en la zona franca, en SEAT y esos sitios. Estos se están fabricando en Martorell, En la SEAT de Martorell. Sí. Oye, ¿y cómo os protegéis? Quiero decir, si acudís a centros sanitarios, ¿tenéis que llevar todo tipo de medidas de protección? ¿Podéis llevar eso o qué? Sí, sí, tenemos nuestros EPIs, nuestros guantes, mascarillas, geles, van todos protegidos, sí. Oye, Eduard, de las cartas a los respiradores, permíteme la broma, pero ¿cómo se siente uno transportando un material tan valioso y en una circunstancia tan excepcional? Porque lo de comunicar, que es lo que hace Correos, es importantísimo. O sea, y eso me imagino que, no sé si tiene algo de vocacional, pero imagino que sí. Pero transportar ese tipo de material en esta coyuntura, ¿cómo se siente uno? Hombre, la verdad es que es bastante gratificante, la verdad. Y es impresionante los voluntarios y el personal que tenemos que se vuelcan a cualquier hora y lo que haga falta. Día de hoy llevamos repartidos más de 600 respiradores. ¿600 respiradores ya? Más de 600 ya, en hospitales de toda España. Sí. Y supongo que también os reciben de manera diferente, ¿no? Porque últimamente a través de Correos solamente llegan multas y notificaciones de Hacienda. No es lo mismo que llegue eso a que llegue un respirador. Claro. Evidentemente. Claro, sí. Oye, claro, ya está. Esperando. Claro. Oye, estáis viviendo, Eduard, una realidad muy distinta, ¿no? Porque, en fin, además de los sanitarios que podéis descubrir, podéis ver ahí en qué condiciones trabajan, en fin, las carencias que tienen y tal, también gente que no tiene recursos para afrontar el día a día, ¿no? Porque Correos en general ha transportado también mucha comida de los bancos de alimentos y campañas de Cruz Roja y todo eso. Exactamente, sí. Ahora mismo tenemos un proyecto, el COVID Line, que es un programa de abastecimiento de básico de alimentos para el personal colectivo más vulnerable, ¿vale? Que es para personas de mayores de 70 años, enfermos de cáncer, enfermos contagiados del COVID-19. Y se van a preparar 20.000 envíos para su reparto, para todas estas personas, en cooperación con las entidades públicas, con los ayuntamientos, la Generalitat, y bueno, esto se está preparando ahora para empezar ya la semana que viene. ¿Y has descubierto, Eduardo, una nueva vertiente de tu profesión? Es decir, lo que se está diciendo, no es lo mismo servir una cosa que otra, es decir, ¿estás descubriendo cosas que antes no sabías de lo que significa ser cartero? Hombre, la verdad que sí. La verdad es que en esta situación en la que estamos es muy emotivo esto. Y ver cómo tus compañeros se vuelcan a cualquier hora es que para lo que quieras. O sea, necesitas gente, es que las llames a las 2 de la madrugada, vienen a repartir respiradores, comida, lo que haga falta. Desde luego el tiempo lo ponéis vosotros y el trabajo lo ponéis vosotros, pero Correos supongo que os dará los medios, ¿no? Se traslada a través de furgonetas de Correos, etcétera. Efectivamente, Correos tiene los medios, las infraestructuras para hacer todo esto y mucho más. Es que yo creo que para esto es para lo que tenemos que estar ahora mismo, una empresa pública. Se llama servicio público, efectivamente. Eduard, déjame que te pregunte una cosa para terminar, por curiosidad. ¿Recuerdas lo último que repartiste antes de todo este pollo? Ostras. Bueno, estábamos con la paquetería. Con las compras de Amazon, claro. Con las compras con todo esto. Ahora, claro, ya llevamos tiempo con esto. Pues nada, algún día cambiará y volverá lo que antes llamábamos normalidad. Eduard Marful, voluntario de Correos, un abrazo muy, muy grande, amigo, de verdad. Igualmente. Ánimo, Y bueno, quería dar especialmente, todo mi apoyo a la unidad de recogidas de Barcelona, que son los que están volcando en respiradores de SEAT y para todo lo que haga falta y más. Muy bien, un abrazo. ¿Vale? Venga, gracias igualmente. Hasta luego. Cerramos este informe coronavirus con Javier Cercas, premio Planeta en 2019. El escritor ha presentado en La Ventana su último libro, Relatos Reales, y ha aprovechado también para hablar del papel de los escritores durante el confinamiento. No sé si es un buen síntoma reconocernos en lo que fuimos, en lo que pensamos y en lo que creímos tiempo atrás, pero este es un buen momento para preguntárselo. Y este ejercicio, es casualidad, pero este ejercicio lo ha hecho, y antes de todo este lío, a partir de unos artículos publicados hace 20 años, nuestro invitado de hoy, que no es ni más ni menos que Javier Cercas, que publica en Random House Relatos Reales. Es una recopilación de artículos que se publicaron por primera vez hace 20 años. Y yo creo que solo con la nota de edición ya nos bastaría para hacer esta entrevista, porque en ella desvela cosas que a mí me parecen absolutamente fundamentales. Javier Cercas, buenas tardes. Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? Oh, ¿qué tal? Yo aquí, confinado, como todo el mundo. Pero, en fin, ¿cómo? No sé. El otro día le dije a Pepo una cosa que me dijo, a Pepo Abuela, me dijo, esto me lo han dicho todos los escritores, así que debe de ser verdad. Porque creo que para nosotros, no sé, se lo pregunto también a Benjamín, y que para nosotros, para los escritores, el confinamiento es como algo más llevadero, ¿no? Que para el resto de los mortales, porque al fin y al cabo nosotros nos dedicamos, nos pasamos la vida encerrados en casa, ¿no? Leyendo, escribiendo y pensando en las musarañas. Entonces, mi impresión es que es más llevadero para nosotros que para mucha gente. Claro, que no es lo mismo hacerlo voluntariamente que hacerlo por obligación, pero en fin. Pero tienes razón, Javier, esto si no fuera porque es un drama sería una fiesta. Porque tener tiempo para leer, tener tiempo para releer, cosa que yo nací hace muchos años, no tener que viajar tanto y demás. Lo que pasa es que el problema es la razón por la que estamos haciendo esto, pero claro. Vamos, el confinamiento es una maravilla. Porque tú, Javier, por curiosidad, ¿estás más leyendo que releyendo? Yo releo mucho, porque como igual que veo varias veces las películas que me gustan y releo mucho, sí. Pero también estoy leyendo, sí. Estoy viendo cosas nuevas que tenía por ahí aparcadas y cosas muy largas. Por ejemplo, os voy a recomendar una cosa que no sé si habréis leído, porque fue como a literatura de aeropuerto, ¿sabes? Yo no conocía este tipo, bueno, lo conocí hace ya un tiempo, y es un escritor absolutamente extraordinario, que se llama Don Winslow, sí. Que escribe novelas. Sí. Esto que llaman novela negra, que yo no sé qué carajo es. Él tiene una trilogía. Sí. Sí, señor. Pero ¿cómo no sabes lo que es si acabas de ganar el premio Planeta con una, tío? Pues precisamente por eso digo que no sé lo que es. Porque a mí me atribuyen unas cosas que yo no sé qué es. Yo es que, Benjamín, no distingo. Para mí no hay novela ni negra, ni rosa, ni nada. Hay dos tipos de novelas, unas buenas y otras malas. Y se acabó. Sí, no hay más. Entonces, esta es una trilogía sobre... Que, bueno, estoy acabando el último volumen, que son casi 1,000 sí, páginas. Sí. Absolutamente extraordinario. Sí, esto sí. Es una cosa que tenía ahí... que yo había oído hablar muy bien del tipo este, pero tenía un cierto escepticismo, ya te digo, por estas cosas, en fin, no sé por qué, pero realmente es extraordinario. Y mira, he podido leer enterita la trilogía. El poder del perro es la primera, el poder del perro es maravillosa, es toda la trilogía es fantástica, de verdad. Además tuvimos... ¿la has leído? Qué bueno. Sí, la he leído, y sí. Tuvimos oportunidad de entrevistarle una vez hace un par de años, y es un tipo absolutamente encantador. Bueno, cuentas ese mundo del narco, que es una cosa absolutamente despiadada, un estado fallido, bueno, es un... El poder del perro es un novelón, y las otras dos novelas que le siguen están también muy, muy bien. Oye, Javier, hablemos de tus relatos. No, nos despistes, hombre, relatos reales. No, yo he venido aquí a hablar de mi libro, antes de mi boca. Y tú cuentas, dices que estas crónicas, primero... ¿Son las páginas más alegres y felices que has escrito nunca? Aunque estabas triste en ese momento vital. Pero que te sentías escritor fracasado y que gracias a esos relatos, a esa forma de escribir, tú eres el escritor que eres hoy. A ver, ¿cómo puede suceder eso hace 20 años? Cuéntanos. Sí, eso estoy de acuerdo conmigo mismo, fíjate, Carlos. Es decir, eso que cuento ahí es exacto. Es decir, el tránsito habitual de los escritores es desde el periodismo a... la novela, ¿verdad? Todos tenemos en la cabeza ejemplos, ¿no? Hemingway, que sea García Márquez, en nuestra lengua, tantísimo, ¿no? En mi caso ocurrió que en un determinado momento, cuando yo efectivamente estaba totalmente bloqueado, en torno a los 30 y tantos, casi 40 años, de repente me ofrecieron escribir crónicas en El País, en el diario El País, concretamente en la sección catalana del diario El País. Escribía en castellano, pero había muchos escritores que escribían ahí en aquella época. Vila Matas, Pisón, mucha gente, escritores catalanes que escribíamos ahí. Y para mí, escribir en un periódico, yo no soy periodista, aunque me dan premios de periodismo y siempre digo que soy un impostor, porque es verdad, yo no soy un periodista de verdad. Periodistas sois los que estáis a pie del cañón. Yo soy un tipo que escribe en los periódicos. Bueno, el caso es que escribir estas crónicas, para mí fue una cosa absolutamente deslumbrante. Yo descubrí una forma nueva de escribir. A mí me obligó, por ejemplo, a salir a la calle, cosa que yo no había hecho nunca, a tomar notas. Me obligó a escribir de una manera más precisa, más rápida, más viva. El periodismo, o sea, la escritura de los periódicos, te obliga a... Tú lo sabes muy bien, Carlos. Sí, sí. Te obliga a formular ideas muy complejas de una manera muy clara, te obliga a contar historias muy complejas, hasta laberínticas, de una manera muy breve. Y todo eso para mí fue realmente un deslumbramiento que me hizo descubrir una escritura nueva y que me llevó directamente a Soldados de Salamina. Yo no habría escrito ese libro si no hubiese escrito antes estas crónicas. Y por eso para mí este libro es un libro muy feliz, pero también por otro motivo. Es decir, por ejemplo, en todos los libros que yo he escrito hay humor. Aunque eso quede un poco en segundo plano, porque hay otras cosas que parece que se llevan la, en fin, que atraen más el interés. Pero en todos hay humor. Ahora, en este libro casi solo hay humor. Esto diría que es casi un libro de risa. Déjame poner un ejemplo para los oyentes que lo sepan, porque es verdad que Soldados de Salamina tiene ahí su germen, concretamente en la página 122, un secreto esencial, porque ahí incluye los últimos días de Machado y de Sánchez Mazas y tal, esa historia que ya conocemos. Pero si elegimos al azar la historia, la crónica titulada Perder los papeles, es maravillosa. Es una crónica que empieza diciendo: todo el mundo tiene sus pesadillas. La de cualquiera que haya hecho la mili consiste en que recibe una carta en la que se le comunica que por un error burocrático se licenció antes de tiempo y que por tanto tiene que regresar al cuartel. La del actor es que se queda en blanco en medio de la representación. La del conferenciante es que justo en el momento que se sienta tras la mesa y enfrenta a un puñado de ojos expectantes, advierte que ha perdido los papeles de la conferencia. No seguiré, pero esto le ocurrió a Javier Cercas y la resolución de este embrollo es maravillosa. El taxista alucinado que se salta semáforos para que lleguéis a tiempo. Bueno, esta crónica es una maravilla, Javier, de verdad. Y es alegre y es feliz y tiene humor y tiene de todo. Yo decía que para escribir una buena crónica había que quemar, o sea, había que invertir un cuento, un poema y un ensayo, que tenía que tener esos tres elementos, tenía que contener una emoción, una historia y una idea. Y esos relatos reales intentan eso, intentan ser una mezcla concentradísima de géneros. Pero sí, o sea, realmente los libros que he escrito luego un poco tienen ese germen, ¿no? La crónica de la que tú mencionabas, que es el germen de Soldados de Salamina, es que esa crónica está directamente incluida en Soldados de Salamina. Sí, sí, sí, aparece. Directamente. Sí, sí, sí, sí. En Soldados de Salamina, por ejemplo, el narrador dice todo el tiempo, que esto ha llevado a algunas confusiones, dice que él está escribiendo un relato real, ¿no? Y eso viene de los relatos reales, naturalmente. Sí, sí. Cosa que naturalmente no quiere decir que sea verdad, ¿no? Una cosa es lo que dice el narrador y otra cosa es lo que ocurre de verdad, ¿no? Cervantes dice que él no inventó la historia de Don Quijote, sino que se la copió a un árabe que se llamaba Cidia Benengeli, ¿no? Pero no es verdad, tampoco. En fin, sí, para mí este es un libro muy que al que le tengo mucho mucho mucho cariño, la verdad. A mí me ha gustado mucho y además... Claro, es que Cervantes era un genio. Hay una definición de un genio muy divertida en uno de los artículos, Carlos, se llama Los zapatos de Fred Astaire, ¿no? Y alguien le pregunta a Gene Kelly, oye, ¿y cuál es la diferencia entre Fred Astaire y el resto de los bailarines? Y dice, eso es muy fácil. Dice, pues que nosotros bailamos y él hace otra cosa, ¿no? Bueno, sé que Cervantes hizo otra cosa, ¿no? Hay que decir además que las crónicas que escribió hace 20 años Javier Cercas han envejecido muy bien, pero claro, hay detalles, como es obvio, que delatan los años transcurridos. El tabaco, se fuma en todas partes, las pesetas, la gente lee libros en el metro, no hay móviles. ¿Qué te despierta mayor nostalgia de este listado de anacronismos, Javier? A ver. No sé si nostalgia, la verdad, pero es increíble, ¿no? Un mundo sin internet, un mundo sin móviles, un mundo así, es increíble, ¿no? O sea, lo que llaman la aceleración de la historia es una evidencia absoluta. Si lees este libro, no sé si siento nostalgia de todo esto, sinceramente. Ya, en uno de los artículos, titulado Contra el optimismo, que también es muy oportuno para estos tiempos de debate y reflexión y tal... Esa es una declaración de principios. Ahí escribes, el optimista cree que hemos venido aquí a ser felices. El pesimista, que hemos venido aquí a evitar todas las catástrofes posibles. ¿Dónde militas tú? Por desgracia, yo soy un optimista, Carlos. Ya somos dos, ya lo sabes. Por desgracia, además, soy un optimista. A mí me encantaría ser un pesimista. Yo creo que en ese artículo se define al optimista con una frase de un libro extraordinario que es de Ambrose Bierce, se titula El diccionario del diablo. Y Ambrose Bierce define la palabra año de esta manera. Año, periodo de 365 decepciones. Eso es un optimista. Y eso, por desgracia soy yo. En cambio, el pesimista no espera nada. Hay una definición, creo que en ese artículo también, de lo que es un pesimista. Y la definición la da en ese artículo un verso o dos versos de Fernando Pessoa, que dicen, de Ricardo Reis, que es un heterónimo de Fernando Pessoa, que dicen: quien nada espera, cuanto le depare el día, será mucho. O sea, si no esperas nada, todo lo que te da el día es una maravilla, ¿verdad? Así que el pesimista es un hombre inteligente que vive en el contento y en la alegría permanente, mientras que los optimistas, Carlos, nos pegamos nuestras tazas horripilantes a diario. Pero confiesa una cosa, Javier. En esa definición tan brillante de lo que es un año, de 365 decepciones, ¿cuántos años, si fuera una competición, han ganado los otros días, los que no decepcionan? Hombre, alguno, pero pocos. Bueno. Algunos, pero muy poquitos, Carlos. Seamos sinceros. Bueno, para los días malos, Carlos, está la cultura también, ¿no? Hay, sí, señor. Artículo de Jaspers y la felicidad, ¿no? Cuenta que va a un concierto y cuando sale del concierto le ha gustado tanto, se ha divertido tanto, sale silbando, que incluso la gente que le parecía medio idiota en la entrada, a la salida le parecen mucho mejor, ¿no? Sí, es que es verdad. Es que lo que dice Benjamín es excelentísimo. Los libros, la literatura, la música sirven para eso, ¿no? Para mejorarnos la vida, ¿no? Sobre todo los optimistas, los que vamos dándonos de cabezazos por las calles todo el rato, ¿verdad? La cultura es el gran, no solo el gran refugio, que es, refugio está bien, pero es algo más. La cultura es el gran instrumento, es el gran motor, es el gran asidero. Es que yo creo que lo es todo directamente, ¿no? Por eso choca tanto que estemos ahora discutiendo si tiene que haber un plan específico para la cultura, ¿no, coño? Pues claro que tiene que haberlo. No sé exactamente cómo ni cuándo, pero que tendrá que haberlo es seguro, es evidente. En fin, Javier Cercas, amigo. Que un abrazo muy grande, que Relatos Reales es un camino, es una ventana para asomarse a tu manera de entender el periodismo, la literatura y la vida, muy interesante, y que te doy las gracias por estar aquí este ratito con nosotros. Yo os doy las gracias a vosotros. Un abrazo. Cuídate mucho, abrazo. Javier. Hasta pronto. Has escuchado Informe Coronavirus, un podcast de Cadena Ser. Escúchalo en nuestra aplicación en cadenaser.com o suscríbete en tu aplicación de podcast favorita, Alexa o Google Home.